en pleno desarrollo. Y bueno, ¿cómo estás viviendo este primer campamento? No, yo estoy contentísimo. La verdad que la gente respondió increíblemente bien. Todo el mundo con muy buena energía, muy buena onda. La verdad que el evento, ayer nos enteramos que fue declarado de interés provincial por el Poder Legislativo, así que ya no, el prestigio sigue creciendo y el orgullo, ¿no? Porque demostrar antes de realizarlo el evento que estaba a la altura de un evento de interés provincial, me parece que es mérito nuestro y bueno, tengo que ser un poco sincero, nos llena de orgullo eso. Se ve un poblado muy comprometido, pero además este compromiso me parece que viene una lucha. Vos la vez pasada nos contabas allanamientos, un mal momento y demás, y de repente el pueblo se dio cuenta que no era por ahí. De hecho, ayer hasta el intendente estuvo en la apertura y se está dando cuenta que por este camino puede ser, por el cannabis, puede haber un pueblo que también produzca una identidad. Sí, sí, viste, por ahí donde uno se dice cannabis ya enseguida va a lo psicoactivo, pero la gente por ahí le cuesta mucho entender que, si se quiere, hasta hoy en día el cáñamo es algo que ya puede estar en funcionamiento, porque no pasa a consumirse nadie, sino utilizarse la celulosa, y la verdad que todavía estar esperando eso por regulaciones de entes que no están a la altura, ¿viste? Es como que molesta un poco. Y el pueblo eso lo hace, se hace saber y lo termina demostrando en estos lugares, ¿no? En lo que me decías la pregunta, el pueblo por esas cosas es que entiende y que demuestra que vamos por el camino correcto y que queremos un Torkins canábico en todos los ámbitos. A propósito, se está guardando una autorización para hacer un sembrado bastante importante acá, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando la autorización del INTA, pero bueno, volviendo a lo de recién, ¿no? La burocracia de un ente nacional que nos dice que, bueno, que un par de directivos tienen que decidir por un proyecto que va a cambiar la vida de un pueblo entero, que un par de directivos que tienen que realizar ese estudio le va a llevar un año leer 4 hojas aproximadamente. La verdad que yo con eso estoy bastante indignado, sinceramente esto no lo dije en ningún medio todavía, porque ayer tuvimos una reunión y nos parece que nos están tomando el pelo. Nosotros convocamos a miles de personas, llenamos el lugar de emprendedores canábicos que ya están en la industria del cannabis y necesitan de que se muestre, y un ente nacional nos responde que va a tardar 6 u 8 o 12 meses en leer 4 páginas. Llámese quien sean los profesionales que la tengan que leer, claramente estamos muy lejos de pensar en una Argentina próspera si le seguimos dando importancia a ese tipo de instituciones, ¿no? O sea, me parece que en definitiva lo que terminamos entendiendo es que no hay institución que esté a la altura de la cultura canábica, no hay ninguna institución estatal que esté a la altura, que estamos dispuestos a colaborar en hacerla y que creo que toda la gente que está acá está dispuesta a eso mismo. Entonces, sí, un mensaje de que nos vengan a ayudar a remarla con eso, porque verdaderamente la lucha tiene que arrancar por ahí y no tanto nuestra lucha en que nos aprueben el convenio. La verdad que, ¿no? Volviendo, sí, por ahí me voy un poco de la rama, pero en lo que tiene que ver con el convenio, nosotros lo que en definitiva nos parece que está más cerca de la legalización que empiecen a salir esos convenios, porque además no se hacen cargo del lugar en donde están, entonces hay mucho prejuicio, sigue habiendo prejuicio. Sí, sigue habiendo prejuicio, claramente, porque si el proyecto nuestro, en vez de ponerle cannabis, le hubiésemos puesto tomate, claramente ya estaría funcionando y esos 4 directivos lo hubiesen podido leer. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No se toman el trabajo ni de leerlo, porque cuando hablamos no saben ni lo que es el cáñamo industrial, no están preparados, no tienen ni idea, y yo no sé si está bien o mal que sepan o no sepan. Ahora sí me parece muy mal que gente que no sabe pueda trabar la transformación de un pueblo, ¿no? O incluso de un país, porque claramente, como nosotros acá, hay un montón de gente que están intentando cultivar y trata de meterse por sobre la ley. Yo creo que si unamos esfuerzos entre todos los que estamos buscando que nos aprueben algún tipo de convenio, creo que la lucha por la legalidad es el camino. Bueno, lo último, volviendo acá, lo que nos, sí, la verdad que nos pone contento, era lo que soñabas, digo, un acampe gigante colmado, veo acá un patio, estamos en el patio de donde hay genéticas, convivencia, veo que están intercambiando conocimiento, y allá la música, acá también, era un poco lo que soñaban como organización. Sí, sí, sí, sinceramente sí, es un poco lo que habíamos planificado desde un primer momento, un montón de cosas por mejorar, pero bueno, no somos organizadores de eventos, nosotros nos pusimos en... Son militantes canábicos. Somos militantes canábicos, somos emprendedores y apuntamos a esto porque era algo que la gente lo necesitaba y nos sentimos a la altura de hacerlo, obviamente con un montón de cosas por mejorar, pero súper conforme con, como te decía al principio, la energía de la gente está muy contenta, entonces entiende que los errores son cosas de todos los días y que cuando la idea es mejorarlos, todo va a fluir y va a prosperar, así que sí, sí, sí. Gracias y a seguir disfrutándolo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo a todos y bueno, agradecidísimo que hayan venido, de verdad.